La luna quiere colores porque así brillará más. Quiere algo de cada uno, el porqué hay que averiguar. La luna quiere colores porque así brillará más. Quiere algo de cada uno, el porqué hay que averiguar. Quiere azul del mar sereno, amarillo del limón, el verde del limonero y rosado del salmón. La luna quiere colores porque así brillará más. Quiere algo de cada uno, el porqué hay que averiguar. Quiere del fuego el rojo, el violeta de una flor, marrón del chocolate y celeste regálame un sol. La luna quiere colores porque así brillará más. Quiere algo de cada uno, el porqué hay que averiguar. Quiere algo de cada uno, el porqué hay que averiguar. Quiere algo de cada uno, el porqué hay que averiguar.